Hola, hola, bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal. Hola, Metal Rocker 18. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a todos a una nueva temporada del programa que después de un mesecito y medio de vacaciones, merecidísimas por cierto, hemos vuelto con muchísimas ganas, con apartados nuevos que ya iréis viendo, ya os iremos presentando. Y bueno, pues de momento ya sabéis que estamos siempre en directo todos los viernes de 4:30 a 5:30, excepto cuando las condiciones, pues bueno, del directo se nos complican, como nos ha pasado hoy, pero no pasa nada. No pasa nada. Y si pasa, se le saluda. También estamos en remisiones todos los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 y todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Ya sabéis que también estamos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Cierto. Y bueno, como decía Metal Rocker 18, hoy nos ha costado arrancar doblemente porque parecía que los equipos no querían funcionar y no todo parece que ha conspirado para jugarnos una mala pasada. Pero bueno, aquí estamos y nos va a presentar nuestra querida compañera el disco de fondo. Pues sí, os damos de nuevo la bienvenida a vuestra casa del metal y, como no, para no perder las buenas costumbres, venimos con nuestro disco de fondo y hoy recordamos ese 10,000 Fists de Disturbed que salió pues un 20 de septiembre del año 2005. Y es que parece mentira, pero a veces vemos el año 2000 y parece algo cercano, pero es que ya han pasado casi 25 añazos que se dicen muy rápido. Con él llegaron a ser número uno en la lista de Billboard 200 de Estados Unidos y fue el primer álbum que sacaron con John Mayer como bajista, quien reemplazó a Steve Marr al ser despedido en 2003 por diferencias con la formación. El disco cuenta con una versión de Genesis en el tema Land of Confusion y seguro que los que jueguen habitualmente al Need for Speed conocerán Decadence, pues fue la canción elegida por Electronic Arts para este videojuego. Entre los temas que se lanzaron figura también Hell and Monster, siendo Stricken también quizá una de las más sonadas y que también está incluida en el Guitar Hero 3 Legends of Rock. La verdad es que tiene temazos este disco, las cosas como son. Como curiosidad, os contamos que fue dedicado al guitarra de Pantera, Dean McDarrell, quien fue asesinado un añito antes. Y otra curiosidad de este disco es que la formación no lleva la etiqueta de Parental Advisory. Hoy recordamos este disco que nos va a acompañar a lo largo del programa de hoy y vamos a daros la bienvenida con un grupazo y un discazo y vamos con este Stricken de Disturbed. Of us saving the moment, leaving me broken on the left. Pues esto era Stricken de Disturbed y este 10,000 Feet, que será el disco de fondo que nos acompañará a lo largo del día de hoy. Y bueno, del disco de fondo vamos a ir arrancando con las novedades ya, porque no podía dejar de traer lo nuevo de los suecos Astral Doors, quienes nos sorprenden con Viking Rise, un tema con riffs bastante pausados, lentos en su desarrollo, pero no por ello carentes de fuerza. Un segundo adelanto que formará parte de The End of It All, que tiene prevista su salida para el 18 de octubre a través de Metalville Records. Curioso el tema porque tiene ese halo de misticismo que lo impregna todo de principio y bueno, con un arranque en el que te sitúa ya directamente en la batalla, con esa intro de fondo que hasta puedes visualizarlo, ¿no? Y es que hay letras que son como una banda sonora en tu imaginación. Un tema que avanza con precisión y que tiene un cierre épico con esa voz en off. Un single que contrasta en ritmo con el anterior Temple of Lies, más en la línea de otros temas más clásicos de la formación. Y bueno, todo se ha dicho de paso, me encanta la voz de Nils Patrick Johansson, tan característica, que en cuanto la oyes sabes que es Astral Doors. Vamos con este Viking's Rise. We'll be right back. Bueno, pues esto era Astral Doors con Vikings Rise. Y bueno, ¿qué te ha parecido esa voz en off, Metal Rock el 18? Pues muy chula, la verdad. Un tema muy power, ¿verdad? Hombre, muy, muy de tu rollo, sí. Hombre, comparado con otros temas de la formación, es verdad que este era más lento y suavito. Pero dentro de lo que cabe, que es... El ritmo del tema es lento, por así decirlo. No significa que sea un flojo, un tema muy interesante. Bueno, pues te has metido un poquito de power y ya sabéis que no puede faltar, por supuesto, un poquito de metalcore. Y hoy traemos Death Bat So Alive, el último tema publicado por los californianos Bleeding Through. Esta banda, que comenzó su trayectoria allá por el año 1999, nos trae un tema brutal en el que tratan un tema serio, como es el tema del trastorno bipolar. Un tema muy personal en el que su vocalista, Brandon Shepaty, habla sobre lo malo de ese trastorno y sobre lo necesario e importante que es el apoyo de amigos y familiares en estos casos. El tema nos presenta unos riffs potentísimos con una base de batería brutal, unos melódicos vocales muy chulos y un solo de guitarra entrando casi en la parte final del tema, de lo más llamativo, acompañado por una batería que la verdad es que es una apisonadora durante toda la canción. Muy bonita la aportación al final del tema de la teclista Marta Peterson, por cierto. Y la verdad es que lo que nos han dejado claro una vez más, porque ya han sacado temas anteriores, es que a pesar de su parón en el año 2014, Bleeding Through vienen dispuestos a darlo todo. Vamos con este Death But So Alive. Let's go. Bueno, pues así suena este nuevo temazo de Bleeding Through, que la verdad es que tiene caña, tiene melodía y es una auténtica pasada. Bueno, bueno, aquí Metal Rock ya ha venido con ganas de zarandearnos bien, ¿eh? Y aquí con Power Sevito ya ha dicho, qué leñes, aquí hay que empezar por todo lo alto. Pasemos descansado. Bueno, vamos a abrir con nuestro panorama nacional. Sí, porque como decíamos, poco a poco vamos retomando la actividad y es una de las cosas que vamos actualizando. Por ejemplo, poco a poco vamos actualizando el calendario de conciertos. Estamos ahí un poco al tran-tran, pero vamos metiendo cositas. Se vienen cositas, como dice nuestro amigo Jabat. Y bueno, de hecho este fin de semana tocan Indrid. Hoy tocan en Toledo y mañana tocan en Madrid. Y la formación estará presentando su nuevo EP de estudio, 13, y que es su cuarto trabajo. Ha sido grabado y producido por Pedro J. Monge, guitarra de Valdemar, en los Chromaticity Studios de Vizcaya durante la segunda mitad del 2023. Y bueno, son seis temas que arrancan con una intro algo inusual, pues es totalmente instrumental y sinfónica. Y contrasta, ¿no?, un poco con los temas, con los demás cortes del EP, y que van en la onda del rock. Un rock donde cabe todo. Temas sensuales, veas extracorporal y temas más combativos como En tiempo de guerra. Como decimos, estarán en directo y para más detalles sobre la sala lo podéis consultar en el calendario de la web. Y además, así sabréis también en cuál de los conciertos estarán acompañados, por qué telonero o con qué artista invitado. Porque en cada uno de los conciertos va variando el artista invitado. Así que estar al loro. Y bueno, vamos con rock de la mano de Ingrid y una antítesis. Vamos con Dulce Sal. Los besos más duros. dulces saben a sal, mi dulce amor. Besos de sal. Bueno, pues esto era Indrid con Dulce Sal. La verdad es que es un tema bastante interesante de escuchar dentro de su EP, como decíamos. Yo recomiendo darle una vuelta al EP de esta formación. Y bueno, pues si tenéis la oportunidad, pues ya sabéis que este mañana estarán tocando en Madrid. Y bueno, seguimos con nuestro apartado nacional porque... nuestros queridos Debler Eternia parece que han estrenado un nuevo single. Sí, sí. Sí, porque ayer a las 11 salió el nuevo videoclip de Debler Eternia, un single que se lanza como adelanto de su nuevo trabajo en el que la formación ha estado trabajando y que, como decimos, cuenta con un nuevo videoclip. Rodado en Arenas de San Pedro y grabado por Javier Bragado, nos adentramos en un nuevo escenario o en... un nuevo disco conceptual de la formación, que en esta ocasión ha elegido a Los Vampiros para acompañarnos en este nuevo álbum. Entrevista con el vampiro, peliculón, ¿eh? No sé si se habrán inspirado en ello. Un tema en el que la formación ha prometido una vuelta al Somnia y en el que recordamos que tras varios cambios en la formación y la salida de Nelson a cargo de la batería, ha tomado el relevo Pablo, a quien ya conocemos desde los Hellboys Army, y quien también ha colaborado con Where the Oceans Fall en algún que otro concierto. Y es que es un batería que está muy a la altura de la formación. Javi Jabat se ha marcado un solo muy interesante en este tema y el videoclip sí que recuerda algunas tomas del Somnia, en el que sale la formación en un ambiente bastante lúgubre y con alguna que otra luz de neón. Y bueno, qué mejor tema para levantarte este inicio de temporada que este Levántate de Debler Eternia. Cada noche. Bueno, temazo este de los Debler. Me ha gustado mucho el tema. Es un buen comienzo para este nuevo álbum. Y la verdad es que promete bastante este nuevo single, este Levántate. Yo creo que tiene todos los elementos para ser un buen lanzamiento de Debler. Me ha gustado mucho. Y bueno, una de las cosas que teníamos pensado abrir como novedad dentro del programa es hablar de los festivales, ¿no?, que están por venir, como lo acabamos de abrir esta sección. Y bueno, acabamos también de empezar la temporada. Vamos a hablar de los que están más cerca, ¿no?, que son los de este fin de semana. Porque para arrancar este fin de semana tenemos el Ribaforada Rockfest, para los que estéis cerca de Navarra, y bueno, que tendrá lugar en el Ribaforada Arena, con un elenco entre punk, rock y hard rock. Y bueno, tenemos un amplio cartel en donde se nos presentan grupos consolidados y quizá otros con menos trayectoria, pero igual de potentes, ¿no?, con un buen ritmo. Véase, por ejemplo, Baja California o las Shakespeare's, a quien tuvimos ocasión de entrevistar, por cierto, la temporada pasada aquí en el programa. Tendrá lugar hoy día 20 y mañana 21. Y bueno, la entrada no cuesta muy cara. Me ha parecido ver que como mucho son 50 euros, con un montón de grupos y 2 días de concierto. Yo creo que está bastante bien. Pues sí, pero no es el único festival que tendrá lugar este fin de semana, porque hoy, mañana y pasado hay un festival solidario por la ELA, en donde los grupos más conocidos y que, por cierto, son bastante clásicos, figuran bastantes grupos archiconocidos, como son Tarque y la Asociación del Riff o los Burning. 3 días de conciertos que se complementan con actividades de yoga y cuentan también con un mago. Y sí, no es broma, que tienen un espectáculo de magia de verdad, vaya. Un espectáculo que se perfila más hacia el rock y que tendrá lugar en Getxo, Vizcaya. Así que la verdad es que tenemos un fin de semana bastante completito en cuanto a festivales se refiere, pero eso sí, parece que por la zona norte. Eso es correcto. Y bueno, me he parecido un poco a la señora del tiempo. Por la zona norte se perfilan festivales festivales moderados. Bueno, el caso es que vamos a intentar manteneros actualizados en cuanto a festivales nacionales se refiere, y hablaremos pues tanto de los festivales más conocidos como puedan ser el Resurrection, el Mad Cool, el Leyendas o el Rock Imperium, los más normalitos, como son pues el Abeja Rock o este por ejemplo también Rebaforada, y claro, para dar a conocer también otros festivales que también existen, que también están ahí y que también llevan grupos muy guays y te invitan a pasar una buena tarde, unos buenos días de fin de semana con buena música. Cierto. Y dicho esto, nos vamos a ir con la última banda nacional que traemos hoy en el programa, y es que tras un largo periodo de silencio, los granadinos Zanarkand están de vuelta y lo hacen con muchísima fuerza. Ellos acaban de lanzar su esperado nuevo single, Seis Almas, un tema que simboliza la unión, el compromiso y el profundo amor por la música que caracteriza a todos sus miembros. La banda se formó en el año 2005 y cuenta con 2 álbumes de estudio y una demo. Ahora, después de un largo parón, la banda regresa al panorama musical, dispuestos a dar muchísima guerra en los escenarios y a reconquistar a su público. Este single viene acompañado de un videoclip que ha sido dirigido por Francisco Yelamos, que captura a la perfección la esencia del tema. Y bueno, la producción musical, la mezcla y la masterización han corrido a cargo de Luis Loyo, quien ha sabido realzar el sonido de la banda y ofrecer una producción con una calidad bastante notable, la verdad, que es una calidad bastante alta. Zanarkand están preparados para iniciar una nueva etapa musical con 6 almas y la banda os invita a todos a sumergiros en su nuevo y sonoro mundo para disfrutar de su música. We'll be right back. Bueno, pues esto era Seis Almas de Zanarkand y estas seis almas son José Varela a la voz, Juan Manuel Urbano a la guitarra, Tote Blanco a la guitarra, Antonio Ortiz al bajo, Daniel Corne a los teclados y Juanma a la batería. Y la verdad es que es un tema súper melódico y un descubrimiento de banda, la verdad, que muy reciente, que me ha gustado mucho y he querido compartir con todos vosotros. Es muy chula la formación, ¿eh? Me ha gustado mucho la voz de José Varela. Es una voz muy bonita y demuestra que realmente no hace falta llenar una canción de agudos para tener un tema precioso. O sea, tiene una voz muy, muy bonita. Y bueno, vamos, con esto ya cerramos nuestra portada nacional y vamos a seguir con el segundo adelanto de Mystic Blade, Turn the Page, un tema que estará incluido en su nuevo álbum de estudio The Master is Inside, que verá la luz el próximo 18 de octubre. Con Turn the Page tenemos un himno para cualquiera que haya cometido errores, ¿no? Que haya sentido el arrepentimiento y haya necesitado un recordatorio para levantarse. Un tema que te impulsa a dejar atrás los errores del pasado y ver la vida como una serie de capítulos. Pero no solo será el único tema con trasfondo de la formación, porque el nuevo disco está compuesto por 11 temas llenos de contenido personal. Turn the Page se nos presenta como un tema con fuerza y resiliencia en el que tenemos ritmos rockeros, partes más melódicas junto a la voz como la guitarra, unos limpios muy curiosos los del cantante y un doble bombo que tira más en algunas ocasiones, en algunas estrofas, hacia el metal. Muy chulo el solo de guitarra del tema. Y bueno, es un tema muy intenso de principio a fin, así que vamos con este Turn the Page. Bueno, pues aquí teníamos a Mystic Blade con Turn the Page. Y bueno, no puedo negar que en ocasiones este cantante me ha recordado un poco a nuestro querido cantante de los Dark Blazer, que es César Yepes. Tiene un toque así cuando hace las partes más melódicas a la voz que me da ciertas reminiscencias de él. Así con esa voz, esa manera de terminar los estribillos tan característica. Y bueno, ya vamos a llegar al último tema del día de hoy antes de cerrar el programa. Y traigo una banda curiosa que me he encontrado por casualidad. Hablo de TSS, a quienes antes se les conocía como The Sunday Sadness, una formación que acaba de firmar con Fearless Records y que el pasado día 18 de septiembre sacó un single titulado Killing Me, un tema cargado de rabia que estoy convencida desde ya que va a ganar hoy otra adepta. Y es que el cambio de registro entre el limpio, el screamo y los guturales le hacen bastante atractivo. También hay cambios de ritmo y la clara influencia de Linkin Park al comienzo de un tema que arranca con letras en francés. La formación arrancó en 2016 de la mano de Kirby, quien quería encontrar un grupo en el que poder combinar emo y metalcore. Con Killing Me nos metemos en la mente de alguien que de repente ha perdido a su alma gemela. Se adentra en la sensación de angustia que sigue al momento en que una relación se corta por una muerte repentina, una situación en que las pesadillas se convierten en un refugio seguro. Sueñas con quien has perdido para despertar y volver a la realidad. Un tema que captura con precisión y mucha fuerza la angustia de una pérdida. Y bueno, Killing Me es nuestro cierre del programa de hoy. Pues sí, ya sabéis que no podemos despedirnos sin daros las gracias por estar en este programa de bienvenida y de inicio de nueva temporada. Esperamos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que os lo hayáis pasado bien. Y como siempre ya sabéis pues que os esperamos en esta nueva temporada con las novedades que iremos añadiendo próximamente a lo largo de la temporada y pues eso, nos vemos el próximo viernes, bueno nos vemos ¿no? Os esperamos el próximo viernes a las 4:30 en directo, la señora loca de las Pires en directo desde el estudio y la Metal Rock el 18 pues desde su casa. Así que os damos las gracias y nos vemos el próximo viernes. Un saludo muy grande y muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes.